Muy buenas tardes, bienvenidos a Ditirambo. Estoy muy contenta de estar nuevamente acá con una gran invitada, una famosa invitada que está muerta de la risa por cómo la estoy presentando, Leila Selman. Bienvenida. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta por la invitación. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, vamos a partir entonces esta entrevista. Y bueno, tú tienes una información que dar muy interesante, partamos con eso. Sí, bueno, quería contar que el miércoles 2 de diciembre se va a realizar en Artistas del Acero a las 19:30 horas una muestra de dramaturgia penquista con varios chiquillos talentosos autores que participaron en el laboratorio de dramaturgia que estuvimos haciendo con la compañía Reconstrucción. Eso. Muchas gracias. Entonces está hecha la invitación. Me sumo a esa invitación porque sí. Tenemos que estar ahí un texto que estuve trabajando en el laboratorio de dramaturgia. Y para presentarte, voy a contar una anécdota un poco. Ah, ¿ya? Porque no quiero partir con esas presentaciones biográficas formales que tampoco me las sé de memoria. Me llegó a las manos un libro muy interesante. Yo no había leído dramaturgia penquista en ese formato tan bonito, de Ediciones LAR. Ah, ya. El pájaro de Chile. Sí. Y de inmediato se transformó para mí en un referente de la dramaturgia y me di cuenta, llegando acá a Conce, que los estaba haciendo, efectivamente. Y llegué al laboratorio de dramaturgia, me encontré con una persona abriendo la puerta de entrada con unas gafas. ¿A dónde vas? Me pregunta. Al quinto piso. Ah, yo también. Subimos y digo, ¿cuál es tu nombre, perdón? Leila. ¿Leila Selman? Sí, la misma. La famosa Leila Selman. ¿Por qué tan famosa? Me dice. Bueno, y yo eso, la había escuchado muchas veces. Y efectivamente, creo que cuando pensé en plantear el programa, es el primer nombre que se me viene a la cabeza. Ah, gracias. ¿A qué crees tú que se debe el impacto que está teniendo tu trabajo? Ah, bueno, no, yo no sé si tiene tanto impacto, pero sí lo que pasa es que he trabajado mucho durante un tiempo largo ya, son 10 años de trabajo sin parar. Entonces eso evidentemente como que arroja que sea conocida en el lugar en el que me muevo, sino que sea conocida más allá tampoco. Yo creo que tiene que ver con el trabajo, en el trabajo acá en Concepción, en la ciudad. Bueno, de hecho, estás estrenando Región. Uh-huh. Es tu última obra, es la número 20 que se pone en escena, sí, de tu autoría. Sí. Es la número 30 de Teatro Reconstrucción, sí, en el décimo año de existencia de Teatro Reconstrucción. Sí, esa es la cifra. Sí, son como cifras súper especiales y de verdad que ha sido diferente y especial este estreno. No, uh-huh, no por el estreno, sino por lo que un montón de cosas que están ocurriendo. Tú señalas, no sé si es en una entrevista, pero leí por ahí que estás en una tercera etapa de tu trabajo. Es una tercera etapa que es un poco más racional, dices. Eso en relación a la dramaturgia. Sí, a la dramaturgia. Sí, eso fue el año pasado, dije. Uh-huh. Eso. Yo ya pasé la tercera etapa. Está ahí en la quinta dimensión. No sé, estoy en un limbo ahora. No estoy en ninguna etapa, pero sí, efectivamente, como que... esa es una entrevista que me hizo Teresa Sangüesa, una investigadora teatral súper seca, muy, muy profunda. Entonces me hacía cantidad de preguntas impresionantes y en algún momento tuve que como ordenar mi cabeza para poder responder alguna cosa, uh-huh, coherente. Y efectivamente dije que estaba el año pasado ya como en una tercera etapa que tiene que ver con la trilogía que se publica a en un mes más, dos meses más, se publica mi segundo libro, que es Animales salvajes sueltos en mi mente. Esa trilogía tiene que ver con esa tercera etapa a la que me refería. Perfecto. En esa entrevista. Estas etapas son un poco, o sea, tú miras hacia atrás y las describes de esa manera, o te vas dando cuenta de que quieres tomar uno u otro camino en cuanto a la escritura. Sí, no, es que soy un poco caótica en términos de analizar lo que estoy haciendo, porque al principio no analizaba nada, pero ya con tanto texto escrito, voy un poco tratando de entender lo que estoy haciendo y lo que quiero hacer, porque no me quiero nunca quedar en un mismo lugar. Pues soy demasiado autocrítica con el trabajo que hago. Y también soy muy receptiva a las críticas sobre mi trabajo o a los comentarios, que a veces ni siquiera son críticas sobre mi trabajo. Nunca me quiero quedar en un solo lugar, siempre trato de movilizarme. Me refiero a las temáticas, al lenguaje, a cómo hablar de un mismo tema, porque por ejemplo obviamente yo tengo algo para entregar, que es lo que tengo que entregar. No puedo tampoco movilizarme hacia espacios que no son propios, claro. Sin embargo, dentro de lo que yo tengo para entregar, me gusta movilizarme hacia lenguajes diferentes, sobre todo hacer un esfuerzo por hablar de la misma cosa de maneras distintas, para que la gente pueda entrar a temas tan profundos que a mí todavía me motivan, como por ejemplo el tema de los detenidos desaparecidos, que es un tema del que se ha hablado tanto y que hay mucha gente que quiere olvidar, pero que son cosas que no se puede pedir olvido, y menos a las familias implicadas, por ejemplo. Ese tema está presente en tu primera obra, sí. Amadora ausente, sí. Que fue premiado con el Premio Nacional de Dramaturgia, sí, el año 2003, sí. Y que de alguna manera inicia tu carrera como dramaturga. Sí. ¿Sí? Sí. Eso está presente además a través de una metáfora, no es, sí, tan sí, explícito, ¿no? Sí, no, claro, sí. Al parecer como que toco los temas de una manera no tan directa, sino como bordeándolos de alguna manera. El mejor ejemplo es como de la trilogía Región, que se estrenó ahora. Esta zona y esta lugar. En lugar hago como un ejercicio de empatía. Entonces yo parto el texto hablando con dos personajes maravillosos, hablando de llegar a un objetivo. Son dos citadinos que llegan a la cordillera con el objetivo de que el último dueño de una parcela, para que se entienda, venda para la construcción de un resort. Él no ha querido vender, y estos dos citadinos van con el objetivo de que el tipo venda su lugar, y van a hacerle una oferta súper espectacular, y se trata de eso todo el rato, hasta las últimas páginas, cuando hace como un giro dramático y caigo en el mismo tema de siempre, que es que la personaja que va con ese objetivo no tiene ese objetivo, sino que va a encontrarse con su papá, que es algo que no se cuenta y que no se toca, y va a encontrarse con su papá para decirle que encontraron los restos de su madre en Pisagua. Decir que esto es riesgo de spoiler, que está revelando el final de la... Sí, no? Sí, pero no, es que no, ya tengo expectativas de montar el texto todavía. Ah, ya. Pero sí, hice eso. No lo vamos a cortar, pero quizás ponemos riesgo de spoiler antes. Yeah. Bueno, sobre esa misma trilogía, y partimos hablando de Región, me gustaría preguntarte cómo se combinan, cómo es que llegan a combinarse en tu mente y en este trabajo cosas tan distintas como Guns N' Roses, una escena que describes un sueño en un concierto de Guns N' Roses, con textos de Galeano, con texto de Terremoto, la centralización o las personas llegando. ¿Cómo, sí, cómo pasa esto? No sé, mira, yo tengo... Ese texto es un texto súper bonito. Es un buen texto. Es súper bueno el texto, mira. Y la puesta en escena es bellísima. El trabajo de los actores es maravilloso. ¿Y la dirección es tuya? La dirección es mía. Yo no soy experta en la dirección teatral. No es mi rollo la dirección teatral. Y mientras más profundizo en la dramaturgia, más se debilita mi, no sé, ni siquiera tengo, no es mi rollo la dirección, pero lo he hecho durante 10 años. Lo hago lo mejor posible, lo hago con mucha responsabilidad, me gusta que los actores brillen, me gusta contar historias, y a la gente le gustó una muy buena, súper buena recepción del público en general, región. Sin embargo, encontré obviamente críticas de algunos actores que son, es como lógico además que no se le puede gustar, no agradar a todo el mundo. No sé si las críticas tendrían que ver con eso, una mezcla de colores, de cosas como dices tú, de los gans. El rock, que es una cosa que a mí me fascina, que me mata, que me conmueve demasiado. Galeano, por otra parte, que además el texto, debo decir que fue escrito antes del fallecimiento de Galeano. Falleció, fue como chuchu. Pero tiene que ver con seres humanos puestos en escena. Y los seres humanos son. Tanto en las Complejos también. críticas. Exacto. Son complejos, es decir, no son solo rock, no son solo A mí me una parece que cosa. lo interesante es que con esta mezcla de cosas diversas salimos un poco, salimos de los estereotipos. Nos encontramos con cosas que nos sorprenden igual. Que no esperábamos. Tampoco sabemos muy bien a ¿A dónde va a dónde va a llegar. llegar? Sí, qué ¿Cachai? Eso igual bonito eso. es interesante. Sí, es bonito. Bueno, vamos a ir a un tema. Ya pues. Leila me pidió que pusiera rock. Me costó muchísimo porque no es mi estilo musical. Pero recordé que en la obra se habla de los Guns y que también te gusta mucho Tarantino. Ah, Que me gusta mucho. Así maravilloso. que escogí este cover de los Guns, que es una mezcla entre Welcome to the Jungle y Jungle Boogie. Ah, precioso. Así que vamos a escucharlo y luego vamos a seguir hablando con Leila Selman, que ahora la presento mejor, actriz, dramaturga y directora de teatro de Concepción. Seguimos acá en Ditirambo con Leila Selman, actriz, directora y dramaturga, penquista. Premio Nacional de Dramaturgia el año 2003. Eso no es menor, porque no sé si tenemos Oye, otro. tengo otro premio que es mejor que ese, que el año pasado gané el Premio Municipal de Literatura de Santiago. Ese premio es súper importante, se lo gana muy poca gente y lo tengo que decir porque me puse tan contenta cuando gané ese premio porque estaba súper desmotivada con lo que hago, siempre a final de año uno entra como en especies de evaluación. de presiones, de vacilación de qué uno está haciendo. Y me gané ese premio con el libro El pájaro de Chile y otra gente posible. Y ese premio es súper importante, pues se lo ha ganado gente como María Luisa Bombal, no Genial, sé, eso no Neruda, tenía, gente. fíjate en mi investigación. Sí. Gente súper, súper, súper importante. No es que yo ¿Y sea tan importante te lo como ellos, ganaste por algún texto en particular? Con, con el, con el libro completo. Ah, perfecto. Sí, fue súper bonito. Oye, y nos preguntaste en el laboratorio y me gustaría preguntártelo a ti ahora, ¿desde dónde escribes? ¿Cómo construyes? ¿Desde la historia o desde los personajes? Hay como una clásica pregunta, ¿qué es más importante o qué es primero, la historia o los personajes? Antiguamente se decía que la historia, después se pasó a decir que los personajes, y finalmente, según leí, se dice que en realidad uno y otro no están separados. Y fíjate que los acentos para mí siempre son la historia y los personajes, como que van juntos. Pero yo soy como una fanática de las historias. Fanática del cine, además me gusta mucho el cine, más que el teatro, porque tuve mucho más acceso siempre al cine que al teatro o a la televisión que al teatro, porque acá en Conce yo soy de acá, de acá, de acá, de acá, de siempre. Y teatro no es. Hoy día hay más, pero no es mucho, no es referente, pero sí, sin embargo el cine sí lo es. Y soy como fanática de las Y historias. dentro del cine te fijas muchísimo en los diálogos, por eso también Ay, hablábamos los de diálogos, Tarantino, ¿no? sí. Lo maravilloso es la construcción de diálogos. Claro, porque finalmente una historia y los personajes aparecen solo y solo a través del diálogo, tanto en el cine como en el teatro. Entonces tú puedes hacer grandes, puedes contextualizar con didascalias o acotaciones, sin embargo, donde, ¿cómo se dice? Donde las papas queman es en el diálogo mismo, porque ahí se Ahí se revela, devela, sí, claro. pues ahí se devela la profundidad de los personajes, la complejidad de los personajes y de la historia también. ¿Hay algún personaje o algún diálogo que se te venga a la mente ahora que recuerdes como muy Bueno, de interesante, muy Tarantino, por referente? ejemplo, que encuentro maravilloso, maravilloso, Bastardos sin Gloria, la primera escena, no sé si te No sé acuerdas de si la la película. recuerdo. Ya, la primera escena es cuando está este actor alemán, que no me sé el nombre, pero que es maravilloso, que se ganó un Oscar con esa película, me parece. Cuando entra a la casa de una familia que está resguardando judíos y están abajo y tienen una conversación, ese diálogo es magistral. Bueno, todos los diálogos de Tarantino son, no sé, son perfectos. Creo que después del laboratorio volví a ver Pulp Fiction, Ya. fijándome precisamente en cómo se construían los personajes y cada detalle que hay de cosas cotidianas o muy ínfimas, como el masaje en los pies, que Sí. se transforma en una tremenda Escena. pelea Sí. también. Todas esas cosas Sí. van construyendo las historias, ¿no? Sí. Es como el nivel de particularidad que tú le das a. Y lo sacas del estereotipo para convertirlo en arquetípico. Que es lo bonito de trabajar historias y de humanizar. Porque cuando uno habla, siempre prefiero en vez de hablar de personajes, hablar de personas. Para que se entienda inmediatamente que hablamos De verdad. de verdad y de, como decías tú, de seres complejos. Obviamente con no planos. No existe un personaje malo, solo malo. Existe un personaje con malo y bueno y bonito y feo. Siempre pongo como ejemplo a Hitler, que era, bueno, que es un personaje, una persona, o podemos decir Una horrendo a persona, niveles, claro, personaje. ya, pero claro, él era amante de su perro y el amor que tenía hacia su perro, ahí uno veía lo humano y eso es maravilloso. Y construir así se debe construir. Un buen escritor debe defender a sus personas o personajes, tengan tendencia hacia lo negativo o hacia lo positivo incluso. Es muy fome ver a alguien solo bueno o a alguien solo Es malo. muy interesante que tú proponías también dentro del laboratorio defender ambas posturas a través de los Sí. personajes, ¿cierto? No sé si tanto para entregar neutralidad, sino para entregar una visión más amplia y también más verdad. Sí. Pero pasa que también cada uno tiene sus temas que va defendiendo a lo largo de su carrera, me imagino. Y hay un tema que es muy recurrente en ti, que es la marginalidad, y que lo señalan por ahí en algunos, en un estudio, en una tesis que hacen precisamente de tu obra en la Universidad de Concepción, en la que aparece una cita, dice: me interesa la historia y la marginalidad de las historias que escribo, de los seres humanos que viven en la marginalidad, de los sectores poblacionales, por ejemplo. Si me hago cargo de algo en mi obra, es de eso. Comencé escribiendo así una escritura rodriganiana. Eso dices. Sí, ¡buah! Eso dije. Requi, es que me escribió mucho. Sí, Sofía. Sí. Porque sigue estando presente la marginalidad. Sí, pero la marginalidad desde un lugar amplio, no solo referido a lo poblacional, a lo marginal poblacional, sino a lo marginal de no estar en el centro. Entonces, por ejemplo, en esta trilogía, sí, de región, zona y lugar, hay como una especie de revés. Entonces yo lo que hago es hablar de la marginalidad en el sentido del ser humano cuando pierde el centro estando en el centro, es decir, el ser humano inserto en la urbe, ¿cierto? En el centro del mundo, viaja a estas periferias, sí, a esta marginalidad, y en esta marginalidad se vuelve a encontrar consigo mismo, como si al estar en el centro y en la urbe hubiese perdido el centro de sí mismo. Ese una especie es de deshumanización. Sí, a partir de desconectarte de ti mismo, uh-huh, por estar inserto en esta urbe y en este ir sin parar. Uh-huh. Y cuando ellos viajan, estos personajes viajan y se trasladan a la periferia o a la marginalidad, se vuelven a encontrar consigo mismos. Y esto llevado como a volver a conectarse un poco con la tierra, que es una cosa que hemos perdido, uh-huh, todos. Al civilizarnos demasiado ya perdemos contacto con lo natural, que en algún momento, ahora, me imagino, fue principal. En este caso es una es un viaje obligado, digamos, a los personajes, sí, los mandan fuera, sí, ¿no? Pero en otros de tus textos hay un aislamiento, una automarginación. También. Por ejemplo, en Amador Ausente, sí, se encierra el protagonista, ¿no? Sí. Pero también porque se siente ya sí, a priori marginado o... Tiene una carga. Tiene una carga. Tiene como la carga... Contemos un poco de qué se trata esa obra. Sí, Amador Ausente se trata de un jovencito que nace, pero nace hediondo. Uh-huh. Y la madre y el padre abandona a la familia por este olor y la madre se queda cuidándolo y ella como... se le ocurre cuando él ya está mayor, no se le ocurre a ella, le dan la idea en realidad de que le busque una señorita que no huela nada, que no tenga olfato, para que lo acompañe en su soledad y en su marginación. Uh-huh. Y bueno. Y eso. Paralelamente cuentas la historia de un cementerio que tiene un solo muerto. Sí, un cementerio que tiene un solo muerto, con un solo cuidador que lo cuida, y ese muerto... Es muy preciado, parece. Sí, es muy preciado porque tiene miedo de que se lo quiten las señoras que buscan muertos. Uh-huh. Entonces lo cuida día y noche sin descanso. Y pareciera que estás hablando de un Macondo, de un lugar perdido, muy realismo mágico, ¿no? Sí, sí, sí, tiene harto de eso. Y bueno, y una escritura más rodriganiana, en el sentido de que es como poética, como realismo mágico, sí, claro. Claro. Y después, bueno, vienen otros textos como Los Out. Sí. Que no la conozco, no sé de qué se trata, pero ya el nombre me habla de marginalidad o de estar fuera, ¿no? Sí, sí, sí, son personas bien adultas, como, no sé, de 50 años, que están como marginados porque eran personas que matan gente por encargo, pero ya están out y nadie los llama para trabajar, y bueno, de eso se trata, también de marginación. ¿Y por qué crees que este tema te choca tanto? ¿Sientes que Conce está un poco en la marginalidad? ¿O podemos como relacionarlo desde lo provinciano, desde el...? Sí, seguro que sí. O sea, yo no puedo decir por qué hago cada cosa que hago. No tengo todas las respuestas de las cosas que hago. Puedo como responder un poco. Así. Es medio intuitivo, entonces. Es intuitivo. De partida no escribo sabiendo lo que voy a escribir. Como yo escribo nomás. Y eso tiene un resultado y la gente... A estas alturas, claro, yo ya sé que es marginalidad, sí, obvio, pero cuando primero me empiezan a decir, como que yo dije, Ah, sí, como, ah, sí, claro, sí, en realidad, como hacerse cargo después de tanto trabajo de eso, sí, pues yo ahora me puedo hacer cargo de la marginalidad, pero por qué escribo eso? No tengo todas las respuestas. Por un lado, claro, estoy acá en Concepción, no estamos en el centro. Por otro lado, no sé, ¿Y el teatro en Conce es marginal? ¿Es provinciano? ay, no ¿Tiene algo sé. aislado del centro? Seguro que sí. Yo creo que sí. Yo estoy tan adentro de eso que no puedo analizar. Me cuesta salirme y decir, mira, es esto, esto y esto otro, pero seguro que sí. Pero igual tú has tenido harto vínculo con Santiago, con directores importantes. Sí, sí, Bueno, sí. vino Sí, porque Rodrigo en este Pérez. rollo, cuando yo digo que la dirección teatral no es lo mío, no es como para quitarme responsabilidad sobre la dirección de los montajes que hago, sino para sinceramente decir que la dirección teatral no es lo mío. Me he visto como obligada a dirigir porque no hay directores. Hay director, o sea, hay compañía y cada compañía tiene su director, O una pero, dirección o una colectiva, dirección pero. colectiva, claro, cosas así, pero no hay como, wow, hay cantidad de actores buenísimos en Concepción, sí, hay muchos actores buenísimos en Concepción, pero directores, la verdad que no tanto. Entonces me he visto obligada a dirigir, pero en esto de dirigir también he descubierto que es bueno traer directores de otro lugar para que los chiquillos actores tengan experiencia con otros directores y además, claro, como estamos acá en región, a mí se me hace como urgente tener como muchos contactos con gente, conectarnos entre nosotros mismos y conectarnos con el exterior para no quedarnos como, no sé si es fuera de algo, soy paranoica, no entiendo bien eso. Bueno, vamos a seguir conversando, pero vamos a ir nuevamente a un tema. Ya. Aquí estoy indecisa, no sé bien si seguir con Tarantino o ir por los Rolling Stones. Por ahí, igual un buen guión podría ser Apocalipsis Ah, Now. súper. Ya, vamos entonces con los Rolling Stones y vamos a seguir conversando con Leila Selma. seguimos acá en Ditirambo, diálogos de la escena penquista. Yo no me presenté hoy día, voy a hacerlo un poco tarde, soy Sofía Fernández. Y bueno, sigo entrevistando a Leila Selman, dramaturga penquista. Me gustaría saber ahora, ¿a quién consideras tu maestro o maestra? ¿A quién? ¿Qué? ¿En la escritura, en la actuación o en la dirección? Bueno, uno de cada uno, mejor. A ver, en la actuación, o sea, bueno, yo estudié en una escuela de teatro, entonces, no, todos mis profes, pero el que me marcó fue Francisco Osa, que es un súper actor de Santiago, que además está súper taquillero en estos tiempos, y él fue un muy buen profesor de primer semestre de actuación, porque imagínate que entramos todos así, con expectativas, con, no sé, con cosas en la cabeza. La primera generación de la Escuela de Arte Dramático del Segunda, Sur, ¿sí? Yo soy de la segunda generación. Sí, yo soy de la segunda generación y tuve la posibilidad de tener clases de actuación con Fafifo, y él fue, sí, maestro. Perfecto. ¿Y en la dramaturgia? En la dramaturgia yo no he tenido la posibilidad de tener lo que hacen todo el mundo, tiene como especializaciones, toman talleres, yo no he hecho nada de eso. A mí sí tuve un buen profesor de dramaturgia que fue Cristian Figueroa, que es un gran dramaturgo también, de Valparaíso, o trabaja ahora en Valparaíso, sí, hace tiempo. Y él bacán, sí, fuerte, Cristian Figueroa. Y me marcó cuando me dijo que para escribir había que tener hambre. Y eso me quedó así como, ¡pah! Como que me abrió. Hambre como de inquietud, como de no, deseo hambre de. Hambre, como yo creo que en el término más animal y salvaje. Mm. Hambre. Como pasional. Una cosa que nunca. Un espacio que nunca encuentra saciedad. A esa hambre se refiere. Perfecto. No a un hambre que se satisface, sino a un hambre que no se satisface jamás. Esa hambre. Interesante. Sí, bonito. Y bueno, también has hablado de que te gusta mucho Barrales. Sí, a ver, como dramaturgos me gusta, mi favorito es Calderón, lo encuentro uh-huh. maravilloso, así yo, él, como si lo hubiera, como ganas de abrazarlo. rockstar sí. de la dramaturgia, él muy es raro. Mi favorito es Calderón, pero hay buenísimos dramaturgos como Barrales o también Moreno y varios más y Radrigán, por supuesto, que es uh-huh. maravilloso, y hay harto dramaturgo, no sé si es tanto dramaturgo, pero hay buenos dramaturgos a nivel de Santiago. Sí. ¿Y en Conce quién consideras como interesante o que está entregando? Oye, aquí algo. Hay cantidad de talento impresionante. Como yo hago el laboratorio de dramaturgia, tengo la posibilidad de codearme con mucha gente inquieta por escribir teatro y que son realmente súper talentosos. Tengo a una chiquilla frente a mí que lo es, por ejemplo. Me sonrojo. Y no, sí, hay, por ejemplo, Leslie Sandoval, que tiene una escritura súper particularísima, que me encanta. Actriz también. Actriz. Y bueno, y tendría que nombrarlos: Ingrid Fierro, Gonzalo Ramírez. Pucha, hay varios más, la verdad. No, hartos. Uh-huh. No, es muy interesante porque este espacio que has ido forjando del laboratorio de dramaturgia, que ya lleva varios años, ¿cuánto? Sí, creo que este es el quinto año. Cuarto o quinto año. Está haciendo escuela. Está haciendo escuela y realmente para la población de Concepción, digamos, tener más o menos, ya supongamos, 5 generaciones de gente que está aprendiendo dramaturgia es bastante. Sí. Es potente lo que está pasando acá. Sí. Yo lo comparo con Valparaíso, pasan un montón de cosas, pero me parece que acá se está fortaleciendo más la dramaturgia que otras áreas. Es que este es un lugar de escritores, pienso yo. También. Sí. También puede ser. Sí. Eso es muy interesante. Algo que también me llama mucho la atención, que la escritura acá, pienso, no sé si es una visión muy personal, es muy profunda. Está muy en el conflicto, está muy en el... como descubriendo algo profundo del ser humano. No está tan enfocado en el espectáculo o el goce estético uh-huh. solamente, ¿no? Que muchas veces... Bueno, hablando de la escritura teatral, un poco Es lo que le digo a la gente cuando escribe, que primero se olviden de la escena, porque esa es una cosa que se resuelve en escena con el director y hacen un nuevo texto del texto, digamos. Entonces, para escribir hay que ser súper libre y súper honesto, auténtico y tener Y la capacidad desapegado también, de entregar el sí, texto sobre todo que... desapegado y no paranoico con lo que uno hace, y autocrítico y no autocomplaciente. Yo una de las cosas más bonitas que descubrí es que a través de la escritura uno puede hacer dos cosas. Una, encontrar la propia libertad, porque uno finalmente en este contrato que uno hace al nacer para compartir en sociedad, nos hemos visto limitados en nuestras libertades, pero en libertades que al final son más sencillas y más simples de lo que debieran ser la pérdida. La letra chica como que habla de una pérdida de la libertad, que creo que se recupera con la escritura, por ejemplo, o cuando uno se dedica a cualquier tipo de, incluso deporte o arte, recupera libertad. Pero cuando uno deja de ser autocomplaciente con la escritura en particular, uno tiene la posibilidad de recuperar la libertad del otro. Y eso es algo profundamente hermoso. Y por eso yo le digo a las personas cuando están conmigo y estamos en este proceso de escritura, que sean autocríticos, porque bueno, si es que el objetivo es recuperar la libertad de los otros, me refiero como lectores o en este caso como espectadores, Como es una gran responsabilidad, y es es entregar un bello. espacio como de co-creación, ¿no? Sí, Como de que el otro también absolutamente, pueda absolutamente. resolver. Sí, y no tiene mayor sentido, el sentido más maravilloso de la escritura es ese, recuperar la libertad de los otros, no solo la propia. Genial. Dentro de este espacio de co-creación, como podríamos llamarle, creo que también calza la experiencia que han tenido en unir varias compañías, que lo comentábamos también en la entrevista pasada con Tronqui. Que partió con Pencopolitania, El ¿o pájaro no? de Chile fue el El pájaro de Chile primer. fue el primero. En realidad nosotros estamos, desde que comenzamos a trabajar, que estamos mezclándonos, tratando de conectarnos con otros, porque partimos haciendo muestras de dramaturgia alemanas con el apoyo del Instituto Chileno Ah, Alemán de el Goethe. Cultura, sí, con el Goethe. Partimos con ellos haciendo muestras de dramaturgia y llamando a distintas compañías para conocernos, y encuentro que es demasiado necesario cuando se está un poco aislado o cuando se están en condiciones precarias como las que estamos acá. Quiero decir también que, bueno, que Santiago tiene sus propias dificultades y lógicamente tienen también problemas. Y acá tenemos otros y uno tiene que hacerse un poco responsable de las problemáticas que ocurren. Entonces, siempre hemos estado tratando de conectarnos con el resto de la población que hace teatro. De alguna manera, el que hayan desaparecido las escuelas de teatro es como que hubiese quedado sin un padre, por así decirlo. Absolutamente. Y eso ha generado también más independencia y Sí, absolutamente. O autogestión. sea, que se cierren las cuando se cierran las escuelas, yo creo que todos los actores caemos como en una especie de depresión fuerte. Y luego de un par de años empieza como a emerger teatro de distintas compañías que están haciendo teatro, que hemos visto la luz en la oscuridad, no sé, y que no hemos dejado de hacer teatro haciéndonos cargo de esto, pues que no es menor, ¿sabéis? Que no hayan escuelas de teatro, Claro. evidentemente, Y hace que las cosas sean de una manera y no de la otra, que es la ideal. Pero hubo un periodo como más o menos oscuro, como de Sí, encontrar el obvio, camino, y obvio, ahora ya sí. estamos como Yo un creo poco más que hay, maduros. sí, yo creo que sí. Hay como, están pasando cosas, hay gente que está haciendo buen teatro, hay gente que sobre todo no se ha detenido. Hay varias compañías, no sé, La Otra Zapatilla, La Concepción, Teatro Uno, por nombrar algunas, además de las antiguas que también Claro. continúan haciendo teatro. Sí, sin duda que hoy día el panorama es un poquito más luminoso, sin embargo hay mucho trabajo por hacer, hay mucho, mucho público que capturar y Pero, ¿encuentras una identidad en la escritura penquista o en la forma de hacer arte acá en Concepción? como algo en común entre todos, Sí. no sabría. Yo creo que sí hay cuestiones que nos pueden aunar, quizás las temáticas, hay diferencias también, que es muy bonito, hay diferencias, no sé, escénicas, estéticas entre compañías, que creo que es lo más bonito que puede ocurrir. No es lo mismo hablar de La Otra Zapatilla que hablar de La Concepción, o que hablar del Teatro Uno, o que hablar de Teatro Reconstrucción. No es lo mismo, tienen distintos estilos. van hacia distintos lugares, tienen búsquedas diferentes. Sin embargo, yo creo que en algunos puntos nos podemos aunar. Un punto en común entre varios textos tuyos y otras cosas que han aparecido es la figura de Antígona, que anda por ahí penando, dicen. Sí. ¿Por qué crees que Antígona aparece tanto? Porque me gusta mucho, soy como fanática, soy como de la fanaticada de Antígona. Tú la reviviste sí, varias veces. En el primer montaje que hacemos hace 10 años atrás es una versión libre, muy libre de Antígona, de Antígona y Prometeo. Ese es nuestro primer montaje como compañía que se llama Caos, el montaje. Luego vuelvo a hacer una Antígona el año pasado con Rodrigo Pérez para un egreso de la Universidad Católica, que se llama Antígona del Pueblo Pez. Y este año vuelvo a hacer otra versión de Antígona que se llama La Flor al Paso. Escribiría, yo creo, me gustaría decir que ojalá yo pueda escribir 10 versiones de Antígona a lo largo de mi vida. Es como choro porque es como sentenciarme a morir. Bonito. Después de la última versión de Antígona, moriré. Oye, y bueno, también aparece Antígona en el texto de La Aurora de Chile, una obra para salvar la aurora. ¿Cómo se llama? En busca de una obra que salve la aurora. Que ese es un texto de Ingrid Fierro, que es una chiquilla, actriz súper talentosa, escritora súper talentosa. Sí. Fue un pie forzado donde dijimos ya vamos a escribir sobre personajes trágicos, clásicos, universales, insertos en una población. ¿Cuál población? La aurora. Y Ingrid y casualmente, o adrede, o por esos caprichos del destino, en La Aurora se está construyendo el Teatro Pencopolitano, o se va a construir, se está construyendo, ¿no? El Teatro Pencopolitano. ¿Qué te pasa con eso? Ese fue lo más perturbador porque hicimos una lectura dramatizada del texto de Ingrid y lo más difícil era hacernos cargo de esta cosa del Pencopolitano que tiene que ver con sacar a la gente o no sacar a la gente, con apoyar al teatro o apoyar a la gente, pero finalmente son temas que no tienen que ver nada con nosotros. Yo no sé si no sé si tengamos acceso a ese teatro, no tiene nada que ver con nosotros. En algún momento se hizo un spot o algo donde hay personas que apoyaron el teatro, pero yo creo que no sabían lo que estaban haciendo en términos muy, muy concretos. Y uno apoya al teatro, obviamente, pero después uno se da cuenta de qué es lo que está apoyando, ¿no? Pero yo creo que los chiquillos actores tienen súper claro que el apoyo al teatro es un apoyo al teatro y que la población es otra cosa. El asunto de la población es un asunto súper complejo. Nos dimos cuenta con el texto que escribe Ingrid de que es un tema súper complejo y ella es muy apasionada, quería defender a la gente de la Aurora. De la Aurora, y eso fue conmovedor. Bueno, y vamos a cerrar ya y queremos saludar al auspiciador oficial Antupan, que pueden solicitar, pueden hacer sus pedidos a través del Facebook, que se llama, si me soplan por ahí, Peñi Pan Integral. Queremos despedir a Leila Selman. Muchas gracias por estar aquí. Creo que quedan muchos temas pendientes, pero ya tendremos tiempo para abordarlos de acuerdo a la contingencia, ¿no? Lo que vaya pasando. Sí, muchas gracias por la invitación, Sofía. Gracias a ti nuevamente. Y te voy a dedicar un tema. ¿Ya? Sí, te voy a poner un tema. A propósito de Antígona y de que seas la referente de la dramaturgia penquista, esto se llama Dama Drama. Muchas gracias y seguimos en el programa ahora con una lectura dramatizada. Lluvia golpea en mi mente. pila, un camino, lléname de tu calma, amor mío. Te seguí en silencio, pude ver lo que nadie. Te seguí en silencio. Seguimos acá en Ditirambo, diálogos de la escena teatral penquista, y estamos con Francisca Díaz y Cristóbal Troncoso. Hola, Sofía. Hola Sofía. Quienes nos van a deleitar con un texto precisamente de nuestra invitada de hoy, Leila Selman, que se llama Zona. Bueno, vamos a partir entonces. Que lo disfruten. Zona. Explotados. Han ocurrido 20 escenas antes de la explosión. Los políticos están repartidos entre los escombros. No hay mucho más que agregar a la imagen para que resulte poética. Quizás los colores violentos del expresionismo y de los nuevos tiempos. En Ayaucán, sobrevivientes han estado sordos durante las 20 escenas. Hace frío y luego calor. Luego mucho frío, luego mucho calor. Y así no hay estabilidad. No hay una decisión sobre la temperatura. Ena permanece con su mano alzada desde el principio. Aucán ha estado revisando la zona. ¿Se encuentra bien? Sorda. ¿Su mano? ¿Cómo? ¿Qué pasa con su mano? Ah, era mi turno para decir presente cuando ocurrió la... explosión. Mapuches. ¿Cómo? Ellos fueron los mapuches. Quizás nos tengan rodeados. Pudo ser cualquiera. ¿Estamos en sus tierras o no? De cualquier forma, ya podría bajar la mano. ¿Y están todos muertos? ¿Ya revisó? Qué aterrador. ¿Por qué nadie viene por nosotros? Quizás todos sabían. Quizás todo el mundo sabía que nos harían explotar los mapuches. Ese que está ahí es... ¿Jorge Alberto? Pobre. La gorda no debió meterlo nunca aquí. Yo también debí quedarme en casa, aprendiendo a lavar los platos, para hacerlo mejor que la nana, y así poder enseñarle a la nana cómo mierda se lava bien un plato. ¡Qué horror! Hemos sido explotados. Toma un poco de agua, señora Ena. ¡Eva! Perdón, ¿cómo? ¡Shh! ¡Eva! ¿No llama la atención, quiere? ¿De quién? Por favor, ¿quiere que se lo diga a Maputungún? Maputungún. ¿Y usted quién es? No lo recuerdo. ¿Comunista o náufrago? Náufrago aquí. ¿Hace cuánto? Con esa barba asquerosa. No, no se ofenda con la palabra asquerosa. Seguramente su barba está limpia. Es la apariencia asquerosa de la barba. De ahí dicen que salen ideas locas, ideas desquiciadas y como un hacha. Que crecen en tanto crece la barba. Crecen, crecen. Como la hierba mala, como la leche, la mala leche. ¿A dónde va? Oh, la gente se ofende con tan poco. ¡Ey! ¿Qué hace? Construye un refugio. Restos. ¿Me hace un favor? ¿Qué quiere? Si ve los restos de Longueira, avíseme, por favor. Bueno. ¿Siente frío? No. ¿Y pena? ¿Cómo? Si tiene pena. No. Muy bien. ¿Sí? Sí, a menos que la pena lo movilice. Generalmente nos paraliza. Una pena sentir pena, dice usted. ¿Qué más decir? Ya se siente mejor. No lo sé, otra vez el calor. He sido protegida, ¿sabe? ¿Cómo? ¿Protegida, sí? Me estuve preguntando por qué sobreviví yo entre todos. ¿Por qué justamente yo, y es simple, he sido protegida? Porque esta es mi tierra también. Yo nací en esta zona. He sido protegida no por los mapuches, sino por la tierra misma que contiene a los mapuches, que me reconoce como parte de ella, ¿lo entiende? Eso quiere decir que soy la elegida. Algunos lo dudarán, otros no lo podrán creer y otros morirán de envidia y escribirán cientos de memes. Pero yo sabré que todo el sacrificio de postergarme como mujer y como ser humano no valió la pena. Debo estar a la altura de este nuevo panorama y no se trata de raza, no. No es porque mi abuelo me inculcara cuestiones de raza, no. Ni de clase, no. Porque claro, dirán, su abuelo llegó a Chile huyendo después de la Segunda Guerra Mundial. Huyendo porque era de la Waffen-SS, que digan lo que quieran. Ni siquiera saben pronunciar Waffen-SS. Cada vez que digan Waffen-SS, yo simplemente los miraré con humildad y les enseñaré a pronunciar algo en alemán. Waffen-SS, Waffen-SS, Waffen-SS. Hoy queda todo atrás. Mis errores involuntarios quedan atrás. Lo imperdonable queda atrás. Sepultaré a todos mis colegas y a todos con sus errores. Pequeños y grandes errores. Huevones incapaces de sobrevivir a esta explosión. Sobrevivieron a Sokimich, sobrevivieron a Penta, al descubrimiento absoluto, pero no pudieron sobrevivir a esta explosión. Huevones charchas. Incapaces de ser redimidos. Pobres, pobres colegas huevones. Yo soy una sobreviviente de esta tierra bendita porque en estos tiempos ya no basta una dulce sonrisa gorda. No. Ni apariencia de mar de gorda, no, ni monólogos tristes, no, ni verdades a medias, no. Yo no apoyo el aborto terapéutico, no. ¿Por qué? Porque está en mis genes no hacerlo, porque soy terriblemente humana y entiendo perfectamente lo que son los derechos humanos. Sí, Jacqueline, y no titubeo, Jackie, y por eso digo no al aborto de ninguna clase, no al aborto. Después vemos lo que hacemos. La mujer solo presta el cuerpo. De esas palabras yo no me arrepiento. Y en realidad no me arrepiento de nada porque soy la elegida y no para pedir perdón. Mis caídas siempre serán errores involuntarios que me harán una mejor mujer. Y no una perra ni una máquina alemana como me han dicho por ahí. Una mujer mejor. ¡Viva el lucro en la educación! ¿Cuál es el problema? La hipocresía es peor. Waffen-SS. Ordnung und Frieden. Ich bin die neue Eva. Pausa, frío. Aucán ya está abrigado en su refugio, mientras a un metro de distancia, Ena permanece a la intemperie. La temperatura disminuye. Pausa. Veo que ya terminó su refugio. Veo que ya terminó su delirio. ¿Delirio? Sí, creo que tengo un poco de fiebre. ¿Qué le causa tanta gracia? Es que su refugio... Su refugio... Es que su refugio parece... Su refugio parece una ruca. El cerdo de oro. Le quedó muy bien su refugio, ya disculpe, pero ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Lo ve? Allá. Es un chancho dorado. ¡Qué enorme! ¿Lo ve? ¿O es parte del delirio? Ena sale detrás del cerdo dorado, persiguiéndolo por todas partes. Luego de un rato se cansa. El cerdo ya no está. Ena queda enfrentada al desastre como si lo viera por primera vez. Una especie de Alicia en el País de las Maravillas corriendo detrás del conejo y encontrando un nuevo mundo. Levántense. Levántense. Levanten la mano. Levántense. Steh auf. Justo ahí. ¿Qué? Longueira. Ahí está, justo ahí, a su izquierda. ¡Te pillé! Ena reconoce a Longueira. Reconoce sus restos y revisa con una mirada el alrededor. ¡Aquí está! Ena toma una revista de modas. Ella está en la portada. Ya no puedes hacerme bullying. No podría. Con esta gente nunca se sabe. Y si se levanta, lo primero que hará es bullying contra mí. A mí no me hace gracia. ¿Qué cosa? Usted. ¿Yo? Sí. Bueno, será porque no le estoy haciendo ninguna gracia. Me refiero a usted, ahí. ¿Ya la vio? Todos la vimos. La revista pasó por todo. En eso estábamos cuando ocurrió la explosión. Le aseguro que nadie se masturbaba con ella. ¿No habla así, quiere? Bueno. ¿Quiere decir que salgo bien? ¿En extremo decente? ¿O quiere decir que no tengo ni un brillo? Ya, de todas formas, es su opinión. Yo puedo hacerme la culpa. No debí posar. Pero no me pude contener. No me pude contener. Quizás equivoqué el look, nada más. Quería ser Olivia Newton-John en gris brillantina. ¿Por eso la moto? No, La moto no fue idea mía, me la chantaron ahí. Fue idea del productor. Pero no le salió. Ah, ahora usted me hace bowling. Debería ser un poco más amable, ya que solo le quedo yo. ¿Usted? Sí, aquí solo nos tenemos el uno al otro. Habla como si nos fuéramos a quedar aquí para siempre. Bueno, ¿quién sabe? Aún no vienen por nosotros y ya es tarde. Véalo así, somos un equipo. ¿Un equipo? Ah, ¿le parece extraño? A mí también, pero hay que sobreponerse y adecuarse a los nuevos tiempos. Le dicen sobrevivencia. ¿Sabe cocinar? Cocinar. ¿Usted sabe cocinar? Sí. Qué bien. ¿Hacer fuego? ¿Usted sabe? Sí. Muy bien. Ya encontraremos algo para mí. Sea paciente. ¿Puede buscar palos para el fuego? Claro. No encuentro. ¿Tiene que ir hacia el bosque a buscarlo? Pero está todo oscuro. ¿Tiene alguna linterna? No. Bueno, ¿y cómo quiere que me adentre? ¿Tiene algo para abrigarme? Busque algo entre sus amigos. ¿Yo? No veo cómo podríamos ser un equipo si no está dispuesta a colaborar con la situación. Tengo toda la disposición. Pues entonces haga algo. Estoy buscando palitos. Bien. Bien. Ena encuentra un pinche con un rosetón y se lo pone en el pelo. Susurra. Ahora sí soy la nueva Eva. Hace como que busca palitos, pero no busca nada. Ahora sí soy la nueva Eva. Por ahí no va a encontrar nada. Quizás mi rol sea escuchar. Usted va a necesitar a alguien para hablar y yo seré muy útil. No lo creo. Ya verá. Se nota que es retroactivo. ¿Retroactivo? Quiero decir... introvertido. Eso. Más útil en la última instancia sería para otra cosa. Su sentido del humor es un poco insultante, ¿ah? No le he contado ningún chiste. No sería necesario tampoco, gracias. No se mueva. ¿Qué pasa? Algo. ¿Qué mierda? Creo que estamos rodeados. ¿Quién es? Quédese tranquila. ¿Qué hace? ¿Una bandera blanca que indique que estamos en paz? Es difícil creer. ¿Qué cosa? No se preocupe más, son los animales. ¿Estamos rodeados de animales? ¿Eso me quiere decir? Sí. ¿Seguimos siendo los dos? Sí. ¿Y un montón de animales? ¿Cree en el destino? No lo sé. ¿Qué cree que significa todo esto? No lo sé. Pero algo tiene que saber, sospechar. No le creo que solo pretende sobrevivir sin entender. Usted quiere entender y luego sobrevivir. Quizás para sobrevivir hay que entender. Quizás ya es demasiado tarde, ¿sabe por qué? Porque entendemos cualquier cosa y sobrevivimos de cualquier manera. Es extraño, ¿sabe? Yo cargo con una historia que no me dejó avanzar. Ahora lo veo con claridad. Cada uno defiende su historia, eso es todo. Por eso se nos complica vivir, porque cargamos con una historia. ¿Usted cree que yo sea la elegida? ¿Para qué? Buena pregunta. Creo que va a llover. Creo que estoy perdiendo el norte. Está allá. Me refiero a mi centro. ¿Duda? Sí, dudo. A esta altura, ¿de qué le serviría dudar? Es cierto. Ya hice lo que hice y dije lo que dije. Gracias. Ahora, ¿por qué no me habla de usted? Cuéntese algo. Algo que no nos haga íntimos. No lo sé. Ya vamos, anímese. Es que... Ay, pero no siempre hay que... Hay alguien que esté dispuesto a escuchar, aproveche. Cuando tenía 10 años... Cazar. ¡Ahí está otra vez! ¡Ese chancho dorado, de oro! Lo cazaría para mí. ¿Y por qué haría eso? Es que lo quiero. Por favor. ¿Para qué lo quiere? Lo quiero. ¿Pero para qué? Para tenerlo. ¿Y con qué fin? Con el fin de que sea mío. Sí, pero... Lo necesito. ¿Al chancho? No podría ya vivir sin él. Pero... Sin él moriré. ¿Pero cómo? ¿Pero qué le importa? Solo cáselo para mí. ¿Y yo qué gano haciendo eso? ¿Qué? Ay, ¿acaso todo se trata de ganar? No puede hacerlo por diversión. No se me hace divertido. Por favor. No quiero hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no es mi rollo. Pero se lo estoy pidiendo. ¿Y? Es una opción para usted. Por lo menos considérela. No. No sea pesado. No quiero cazar al chancho. No está entendiendo. ¿Qué cosa? Hemos sido explotados. ¿Y eso? ¿Qué tiene que ver? No se conmueve. No me conmuevo con facilidad. Ah, está bien. Bien. ¿Qué quiere? ¿Para qué? Para ir por el chancho. ¡Nada! Ya, vamos, piénselo. Siempre hay algo. No tenga pena. Cuénteme. ¿Qué quiere? ¿Y por qué se cree que lo que yo quiero usted me lo puede dar? Muy bien. No lo sabemos. Ahora sí podemos hablar. Pida. ¿La revista? No. Eso no. Pero eso quiero. No. ¿Usted no tiene nada más? Le puede parecer. Eso es lo que quiero. ¿Que no le digo? Entonces olvídelo. Pero... ¿La revista o nada? ¿Y para qué la quiere? ¿Qué le importa? No será para... Ya, está bien. Ya. Vaya por el chancho antes que se nos pierda de vista. La revista es suya. Dígame su nombre para que pueda llamar. Adán. Adán y Eva. Silencio, largo silencio. Ena recién ve el peligro en el hombre, puesto que es él Adán y ella Eva. Ena intenta ordenar las ideas y recuerda quién es Adán y quién es Eva. Y recobra algo de tranquilidad. Aucán sale en busca del chancho. Ena comienza a buscar algo para defenderse. Registra los bolsillos de sus compañeros. Necesito algo para defensa personal. Nada por aquí, nada por acá. ¡Jackie! Por fin un rostro amable. Ena se sienta al lado de Jackie. Quedaste para el loli, Jackie. Ya no quiero ser Eva, Jackie. No tengo mayor gracia, no tengo mayor brillo. No debí ser yo, Jackie. No me lo tomes a mal, pero debió ser la gorda. Ella podría resucitarlos. Ella siempre ha sido lo mejor que tenemos, lo mejor que tendremos, lo sabemos todos. Para recibir y repartir amor, para recibir y repartir a los refugiados, para recibir y repartir la deuda, el dinero, los negocios. Después de ella, yo no puedo. No puedo resucitarlo. Para jugar nuevamente a la ronda. A la ronda o a la azucarcandia. Estoy frita, Jackie. Más frita que todos ustedes. Lo necesito. Levántense. ¡Levántate, Jackie! No me resulta. Ena, para resucitar a sus colegas, comienza a repetir el discurso de la presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, dado el 28 de abril del 2015, cuando anunció medidas para prevenir la corrupción. Bueno, esto fue el texto Zona, de Leila Zellman, que es parte de la trilogía de la que ella nos hablaba. En este mismo instante en el que se está transmitiendo este programa, se está dando la última función de Región en Artistas del Acero. Es la última, ¿no?, de esta temporada, si no me equivoco. Sí, el lunes. No puedo invitarlos a verla, pero bueno, si podemos cambiar el pasado, podrían haber ido a verla. Agradecemos a Cristóbal Troncoso y a Francisca Díaz por deleitarnos con este hermoso texto. Y los dejamos a todos invitados para un nuevo capítulo de Ditirambo.